Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. Bueno, buenas tardes. Hay un clima especial en nuestro país hoy, lleno de banderas. Ya habrá también otra fiesta y la fiesta será nuestra, será de la esperanza. Hoy, bueno, todos nos damos el derecho a esperar de esa cosa cultural que es el fútbol y que debería ser una fiesta de los pueblos y que a veces lo es. Pero no nos podemos descentrar de los grandes desafíos que tenemos porque los tiempos surgen, son tiempos de necesidad imperiosa de tomar partido, de crecer, de desarrollarnos y de seguir construyendo la esperanza. ¿Hacia dónde va la unidad popular? En última instancia, ¿cuáles son los objetivos últimos de la unidad popular? ¿Y cómo se adecuan a la gran pregunta que todos los que somos críticos de esta sociedad nos planteamos? ¿Es acaso posible una transformación profunda del Uruguay? ¿Es acaso posible una transformación profunda en el destino de los pueblos de nuestra América? Hemos dicho que el siglo XXI se mantiene la fase imperialista del capitalismo, esa fase cruel que empezó en el siglo XX, a comienzos del siglo XX, la fase imperialista del capitalismo, que genera guerras, violencia, que aumenta además en el siglo XXI el saqueo ambiental, llevándonos a la amenaza, por culpa de los imperialistas, de que la tierra se transforme en un infierno, en un infierno de calor y de destrucción. Y a lo que se suma todavía la presencia del oportunismo, de los acomodados, tratando de incorporar los movimientos sociales y de lo que fue la izquierda y lo que fue la izquierda a un acostumbramiento, a una resignación, a no luchar por los objetivos centrales, desviarse hacia objetivos ocasionales que sí son importantes, pero que no resuelven las cosas de fondo. Es decir, predominio de la fase imperialista del capitalismo, fuerza de esta fase, la destrucción del medio ambiente, el oportunismo, el ascenso del fascismo en muchos países, en muchos estados del mundo. ¿Es posible todavía el cambio social? Sí, es necesario. Y para luchar por un orden distinto, por un socialismo, por un comunismo, para el futuro de la humanidad, para luchar por eso, en los países que somos dependientes, o los países que sufrimos el capitalismo dependiente, es necesaria una primera etapa de romper las coyundas que nos atan. Capitalismo dependiente significa que los dueños de nuestra riqueza ni siquiera viven en el país. Y los gobernantes son simples administradores de estos amos extranjeros. Por lo tanto, la primera tarea histórica es recuperar la soberanía patria. Por eso, en nuestros países, en los países que como el nuestro sufren esta opresión y son capitalistas dependientes, es necesario un Frente de Liberación Nacional, es decir, una organización política que aglutine a todos los luchadores políticos en un frente, en un programa, para cumplir con la primera fase del proceso de cambios que el país y el mundo necesita. Crear un Frente de Liberación Nacional, cuyo embrión en nuestro país, o uno de sus embriones, es la Unidad Popular, crear un Frente de Liberación Nacional no significa renunciar a los magnos objetivos del socialismo. Significa que hay que crear la herramienta para la primera etapa, para la etapa de romper las coyundas imperiales, de recuperar la soberanía y tener un programa que llamamos un programa de liberación nacional. ¿Qué tenemos ya y qué hace falta? ¿Por qué la unidad popular no es todavía, o por qué no tiene todavía la fuerza para constituirse en un Frente de Liberación Nacional? En primer lugar, hay que distinguir cuando se habla de una herramienta en construcción como es la unidad popular, lo que son las tareas y lo que son las formas y los procedimientos para construirla. En relación a tareas, la Unidad Popular en eso hay que decir que está ya muy avanzada, muy madura, en la definición de las tareas, no en la capacidad de arraigo popular todavía, pero en la definición de las tareas, la Unidad Popular está muy avanzada en un proceso de liberación nacional. En el arraigo del pueblo, nosotros tenemos todavía un desnivel entre la enorme cantidad de gente que simpatiza con nosotros y el sector más reducido que nos vota, que además nos vota. Pero vamos creciendo. Pero de todos modos, ¿cuáles son las tareas? Las tareas de un Frente de Liberación Nacional no tienen mucho misterio, son basadas en la ciencia social, en estudiar la historia y la sociedad como una ciencia. Y el programa de la Unidad Popular lo tiene clarísimo, es decir, hay que romper con la deuda pública que nos acogota, hay que emanciparnos de esa deuda inmoral, injusta e ilegítima, la deuda. Hay que recuperar la soberanía del Estado, recuperar la soberanía de las empresas del Estado, que un capitalismo de Estado anterior había formado. A esas empresas del Estado hay que incorporarles lo que nunca tuvieron, control popular, a los efectos de evitar la corrupción. Y hay que luchar por la tierra, para quien la trabaja y para quien la habita, por un proyecto de educación que se contraponga al proyecto neoliberal, en serio, por la salud, por un sistema único y público de salud, por la seguridad social, la lucha por la cultura, por el salario y por la solidaridad entre nosotros y con otros pueblos. Todo eso es el programa. No hay ningún misterio. Cualquier programa de un Frente de Liberación Nacional en cualquier país que tiene una, que sufre una dependencia como el nuestro, una entrega como el nuestro, no hay más tareas que esas, con pequeños matices en función de las características de cada país. Pero esas son las grandes tareas de la liberación nacional. Y aparecen en un programa articulado. En ese sentido, la Unidad Popular ya lo tiene, tiene un programa de liberación nacional. Y ahora el otro problema, esas son las tareas, pero ¿cómo construir un Frente de Liberación Nacional? La Unidad Popular no lo es todavía, la Unidad Popular es apenas un embrión. En primer lugar, en la construcción de un Frente de Liberación Nacional, como es en el caso de nuestra pequeña pero promisoria Unidad Popular, lo primero es que se incorporen las organizaciones revolucionarias preexistentes. Un Frente de Liberación Nacional no surge de la nada. Hay estructuras organizadas revolucionarias que llegan a la conclusión de que es necesario un Frente de Liberación Nacional y convergen en la construcción de ese frente. En el caso de la Unidad Popular, nosotros tenemos bien claro cuáles son los organismos, las organizaciones políticas preexistentes que se unieron para dar a luz la Unidad Popular y que pusieron al servicio de la Unidad Popular generosamente su infraestructura. En segundo lugar, una vez que las organizaciones revolucionarias preexistentes se unen en un programa de liberación nacional, surge la convocatoria a personas independientes, que alguna vez fuimos dependientes de alguna organización que nos decepcionó, o alguna gente que no, que siempre se mantuvo independiente, y que engrosan esa fuerza principal del Frente de Liberación Nacional. Y después, la propia inserción en la lucha de clases, en nuestro caso, por ejemplo, la lucha por la seguridad social con el Mondes, la lucha por la educación con obreros, estudiantes, docentes, contra el proyecto reaccionario, es la cantera de donde surgen nuevas personas, nuevos hombres y nuevas mujeres que asumen también la necesidad política de un Frente de Liberación Nacional. Esa es la constitución, el origen de cualquier frente de liberación nacional. Esa es la historia del nacimiento de la Unidad Popular. En su origen se nos sumaron compañeros valiosísimos, pero que no tenían claro que era un Frente de Liberación Nacional. Por ejemplo, hubo compañeros, yo recuerdo cuando nacimos como Asamblea Popular, hubo compañeros que planteaban que los grupos preexistentes se fusionaran en un solo partido, que el 26 de marzo, el PCR, los humanistas, Modeju, todos se fusionaran en un solo partido, ya que había un solo programa. Eso era un grave error, porque una cosa es coincidir en el programa para la liberación nacional, y otra cosa es la idea que cada una de estas organizaciones tiene sobre cómo pasar a la segunda etapa, a la etapa plenamente socialista. Hay distintas ideas. Por suerte hay diversidad. Entonces, no puede haber fusión. Claro, en Cuba, en el proceso revolucionario cubano, en los, aquellos primeros años fermentales, se logró una fusión del movimiento 26 de julio, del directorio revolucionario, del viejo PSP, que era el Partido Comunista Viejo de Cuba. Se fusionaron todos. ¿Pero por qué? Porque ya había, en torno a Fidel, una clara definición de cómo pasar de la liberación nacional al proceso socialista y cómo iba a ser ese socialismo. Una vez que eso está claro, si hay coincidencia, puede haber fusión. Pero no es el caso de nuestra Unidad Popular, donde tenemos una gran diversidad, incluso en cómo imaginamos los caminos futuros. La coincidencia programática de la Unidad Popular como Frente de Liberación Nacional, en gestión, en gestación, es vinculada fundamentalmente a la primera fase, la fase de búsqueda de la soberanía, de una sociedad socialmente solidaria, ambientalmente sustentable, rota las coyundas con una mano tendida de solidaridad hacia los pueblos en lucha y hacia los estados que resisten. Todo eso es una primera fase que es hija de la diversidad que todavía tenemos y que por suerte tenemos, y de la férrea unidad en torno a un programa que hemos construido democráticamente. O sea que la construcción de la Unidad Popular no puede ser en este momento fusión de los grupos que la integran, que tienen matices, tienen enfoques para la segunda etapa de avance hacia el socialismo inevitable, en eso coincidimos todos, pero que tiene una plena coincidencia de cuál es el programa y cuál es la metodología de trabajo hoy. La construcción de la Unidad Popular requiere un programa, requiere una estructura a la vez democrática y ejecutiva. Tenemos que hacer el mayor esfuerzo porque haya encuentros nacionales de militantes, porque todo el mundo se exprese, y al mismo tiempo por preservar entre encuentro y encuentro una dirección ejecutiva que goce de la confianza de todos y que realmente tome las resoluciones, haga las declaraciones que cada momento requiera. En el caso de la Unidad Popular, en el Coordinador Nacional están representados los distintos grupos que la integran. Entonces, un programa, una estructura que a la vez sea democrática y ejecutiva, las organizaciones de base, no para simplemente hacer propaganda y agitación, sino para construir desde abajo el flujo de información, el flujo de organización, actuar todos coordinadamente las organizaciones de base, crecer un órgano de comunicación. Nosotros tenemos la infraestructura de las organizaciones preexistentes, pero también tenemos Chasque. No le hemos podido dedicar todo el tiempo que este mecanismo de mensajero necesita, pero lo vamos a hacer. El año que viene va a ser el año del Chasque. Es una hermosa palabra, viene de las lenguas andinas y es comunicador. Y desde luego la inserción creciente en el movimiento social, en las luchas sociales. Es decir, nosotros nos importa, cuando hablamos de la Unidad Popular, definirla como un embrión de un Frente de Liberación Nacional en gestión, que tiene ya muy avanzado desde el punto de vista de la ciencia social, tiene muy avanzadas las tareas, tiene un programa claramente de liberación nacional, tiene una metodología, tiene una estrategia, lo demostró claramente cuando tuvimos la opción de estar en el Parlamento, cómo no se hablaba de cosas descabelladas, se trabajaba en el pulso de lo que la gente anhelaba y de lo que las luchas aconsejaban. O sea, tiene una construcción programática madura y tiene una construcción estructural que, a pesar de que todavía es pequeña, tiene ya los elementos organizativos que le permiten autoconstruirse. Repito, el aporte de las organizaciones revolucionarias preexistentes y su experiencia, el aporte de varios independientes, la gente que emerge hacia la Unidad Popular desde la lucha en los frentes sociales. Hemos aprendido, y ya lo tenemos claro, que la etapa actual de la Unidad Popular no permite una fusión de los grupos que la integran, sino mantener el perfil de cada uno y fusionarse, sí, en un programa único para la primera etapa, para la etapa de liberación nacional. cómo debe ser su estructura democrática y ejecutiva a la vez, la fortaleza de las organizaciones de base, porque si no hay plata para hacer propaganda por arriba, y aunque la hubiera, lo básico para nosotros es cada organización de base navegando como pez en el agua, dijera alguien, en las organizaciones sociales, en los barrios y en los puestos de trabajo. Un medio de comunicación y de inserción, de difusión, pero además de organización entre nosotros mismos, que es el CHASC. Y en este plano, ¿no?, donde hablamos de las tareas, donde estamos avanzados como unidad popular, de la construcción, que todavía es débil, pero que va por el camino correcto, lo hemos aprendido en cada experiencia, hay una última pregunta que vale la pena hacerse. ¿Es posible que la unidad popular en este momento tenga una política de alianzas? La respuesta claramente es sí. En tanto se identifiquen aquellos puntos que permiten la alianza y en tanto se preserve la lucha por aquellos puntos que son exclusivos de la unidad popular. Para dar un ejemplo, hay compañeros en la izquierda uruguaya, y acá lo que se trata es de reunificar a la izquierda, hay compañeros en la izquierda uruguaya que piensan que no es necesaria una etapa de liberación nacional, que la clase obrera tiene que pasar directamente a la lucha por el socialismo. Bueno, suerte en pila. Nosotros creemos que acelerar los tiempos es pelear primero por la liberación nacional, como lo pensaba el Che, como lo pensaban los sandinistas, como lo pensaban casi todos los procesos de América Latina. Pero hay elementos en común con los compañeros que niegan la necesidad de esta primera etapa. En general, los partidos que plantean que la clase obrera tiene que pasar directamente al socialismo esbozan muy claramente una plataforma de salidas a la crisis para resolver los problemas más imperiosos y más urgentes de este momento, una plataforma de salida a la crisis por la cual hay que movilizar a la clase obrera, a los trabajadores, a todo el pueblo. Muy bien. La plataforma de salidas a la crisis y nuestro programa para la primera fase de liberación nacional tienen muchos puntos en común. Es más, la inmensa mayoría de los puntos son los mismos. Por lo tanto, más allá de las palabras que pueden dividirnos, necesitamos las acciones que nos unan. Y las acciones que nos unan deben darse en torno a la convergencia de un solo programa. ¿Es posible entonces una alianza principista con sectores que hoy, bueno, han hecho anteriormente la opción por el voto en blanco, por el voto anulado, o por pequeñas agrupaciones de izquierda consecuentes, ¿no? Y bueno, claro que sí, es posible y es necesario. Más aún, la estamos buscando, porque sabemos que un Frente de Liberación Nacional requiere una diversidad aún mayor en su composición y la misma férrea unidad en relación al programa, que no debe ceder un ápice, nos vaya bien o nos vaya mal en lo inmediato, no debe ceder un ápice en las grandes tareas de la tierra, de la ruptura con la deuda externa, de la ruptura con las transnacionales, de todo lo que es la lucha por la tierra, la lucha por la educación contra este proyecto reaccionario, la lucha por la seguridad social contra el proyecto reaccionario y contra los que están mitad y mitad, los niní de la seguridad social, la lucha por una cultura, por el salario, por la solidaridad con los pueblos en lucha y con los estados que resisten. Eso no se toca, pero en ese marco la política de alianzas es una necesidad y las alianzas son como círculos concéntricos. Hay un núcleo de la unidad popular, un núcleo de construcción del Frente de Liberación Nacional que de repente no se coincide con otros grupos, pero en la lucha contra el oportunismo podemos estar juntos con otros grupos. En la lucha por la soberanía, por el control obrero sobre las fábricas, en eso podemos estar en una política de alianzas. Y en cuanto estábamos hablando de la construcción de la unidad popular como un embrión de un Frente de Liberación Nacional en gestión para la primera fase de la revolución, que es posible y es necesaria, hablamos de las tareas, que son el programa, hay que leer el programa de la Unidad Popular, ahí está desarrollado, quizá haga falta actualizar algunos puntos, pero está totalmente desarrollado lo que es un programa auténtico de Liberación Nacional, no falta nada en el programa de la Unidad Popular, desde el medio ambiente hasta la lucha contra la trampa de la deuda falsamente llamada soberana. Está todo explicado, además, de una manera excelente. Tenemos los principios programáticos, tenemos la estructura, que es a la vez democrática, cada vez que podemos hacemos los encuentros, al mismo tiempo ejecutiva. Tenemos el fortalecimiento de las organizaciones de base, tanto de las organizaciones revolucionarias que lo integran como de la Unidad Popular en sí. Vamos a hacer el año que viene el año del chasque, el año del comunicador y el organizador colectivo que necesitamos. Vamos a seguir trabajando en la inserción que ya tenemos, en los movimientos sociales, en la lucha sindical. Vamos a trabajar en una política de alianzas. Y compañeros, en todos estos temas, dicho sea de paso, sentimos claramente que los aires están soplando a favor nuestro. Si sentimos que el ambiente es otro. Cuando vamos a un encuentro, a una movilización frente a la embajada norteamericana, en la lucha en solidaridad con Haití, o vamos a algo que tiene que ver con la lucha del Mondes, como vamos a estar ahora el 8 de diciembre junto al Mondes en la movilización, encontramos gente que antes tenía ciertas reservas hacia nosotros y hoy vemos en su sonrisa que de ambas partes se han limado desconfianzas, resquemores, viejas memorias y estamos mucho más juntos que nunca. Quizá porque la necesidad aprieta, porque lo que ha hecho este gobierno es terrible, porque el Frente Amplio se desdibuja como oposición, quizá por todo eso, pero con la izquierda verdadera que estamos tratando de reconstruir, hay más posibilidades que nunca, hay más manos tendidas que nunca y hay más miradas claras, diáfanas, de gente que está buscando y a la que estamos buscando. O sea que todo da para ser optimista. Y en este marco, aunque sea llover sobre mojado, esto ya lo tenemos claro casi todos, hay que darle mucha importancia a la campaña electoral en el año que viene, que es un año preelectoral. Hace poco me decía una persona muy desengañada, pero ¿qué hacemos esfuerzo, la gente no entiende, no es el camino las elecciones. Y yo le dije, hermano, mostrame tú un camino más rápido y yo abandono todo lo que sea campaña electoral y te sigo. Pero tenemos que ser conscientes que en este momento que todavía somos débiles, que hay gente que ni siquiera nos conoce, aunque parezca mentira, o que han logrado que nos olvide, que en este momento la campaña electoral cumple para nosotros, para nuestro trabajo político, con varios cometidos que son imprescindibles y que tenemos que usar la campaña electoral. Conocemos todas las limitaciones de la democracia burguesa, conocemos cómo un multimillonario que ni siquiera vivía en el país, simplemente invirtiendo, se transforma en senador. Conocemos eso, conocemos que nadie nos invita en los momentos álgidos de la campaña si no ponemos plata y no la tenemos. Conocemos todo lo que va en contra nuestra, pero la campaña electoral nos permite varias cosas. En primer lugar, la propia campaña, el armar un escenario en un barrio, en un centro de trabajo, ya es una tribuna para difundir. Y como es campaña electoral, la gente presta un oído mayor. Alguna gente se retira hastiada, no quiere recibir un volante, pero estamos presentes en este momento de descreimiento, mostrando que somos diferentes, además, hasta por la humildad de nuestros recursos. En primer lugar, la campaña electoral es una tribuna. En segundo lugar, si logramos cargos electivos, como ya los logramos en el pasado, no es imposible, es más, es probable. Si logramos cambios electivos, incluso en este marco de nuevas alianzas, repito, si logramos cargos electivos, la tribuna se multiplica. Fuimos muy molestos cuando logramos ocupar una plaza en el Parlamento. Y todos, tanto la derecha neoliberal como los oportunistas, respiraron con alivio cuando perdimos esa voz, que vamos a recuperar. Por lo tanto, el segundo argumento para estar en las elecciones, el primero es la propia campaña electoral en sí. A algún lugar nos van a tener que invitar. Claro, cada vez menos, pero nos van a tener que invitar y van a tener que saber que existimos. En segundo lugar, si logramos cargos electivos a cualquier nivel de gobierno, a nivel nacional, a nivel departamental, a nivel municipal, que vamos a trabajar, hemos aprendido mucho para trabajar mejor, son tribunas nuevas que se nos abren, donde nos van a tener que oír. En tercer lugar, el tema de movernos en la campaña electoral, si no caemos en ilusiones de que ese es el camino, que todo lo resuelve, porque las trampas están en todos lados, nos da una herramienta organizativa preciosa. Las volanteadas, la distribución de chasque, la distribución del material, las pegatinas, son elementos también de organización que quedan. En cuarto lugar, los resultados de las elecciones, aunque nos vaya mal, que no nos va a ir mal, pero aunque nos vaya mal, son un elemento precioso para tener los resultados barrio por barrio, lugar por lugar, departamento por departamento, y evaluarnos nosotros mismos. ¿En qué lugar trabajamos mejor? ¿En qué lugar trabajamos peor? Eso cuantitativamente nos lo da el resultado electoral. Bueno, malo, mediano. Es decir, es un trabajo, es un censo que hacemos sobre nosotros mismos. Y nos sorprende siempre que no necesariamente en el lugar donde hay más militantes de Unidad Popular hay más votos. La relación militantes-voto también es un desafío, un alegre, un hermoso desafío para que las distintas organizaciones de base de la Unidad Popular emulen entre sí fraternamente para ver cómo van resolviendo los problemas de crecimiento en cada lugar, en cada centro de trabajo, en cada barrio. Y la emulación significa no solo ganar, significa ayudarse fraternamente, porque estamos todos en el mismo barco, para seguir construyendo este proyecto de esperanza, este proyecto único en el Uruguay, que se llama Unidad Popular y que nos va la vida, no exagero, nos va la vida en que prospere, que crezca y que encuentre manos tendidas para la liberación nacional, avanzando hacia el socialismo. Nos vemos el miércoles que viene.